cebo y tu cabeza en mi pecho. En la noche nuestras almas envueltas en el amor, en esa habitación azul en la noche. Y hoy que nuestro ser se aleja más y más, que está tan lejano como una estrella, en sueños te evoco y te presiento, porque te necesito tanto como ayer. En mi pecho, en la noche, nuestras almas envueltas en el amor, en esa habitación azul, en la noche. Y hoy que nuestro ayer se aleja más y más, que está tan lejano como una estrella, en sueños te evoco y te presiento, porque te necesito tanto como ayer, porque te necesito tanto como ayer.